Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de nuestra gran Via Yala. Reciban un gran abrazo desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Mi nombre es Rocío Guaman Cóndor Paz y vamos a dar inicio a este latido indígena. Un recorrido por las comunidades indígenas de nuestra patria grande. Buscando lo mejor para todos, no para unos cuantos. Queremos hacer una sola fuerza, queremos sentirnos de verdad hermanos y queremos trabajar en unidad. América Indígena en Red ALER. Mil voces en un solo latido. Es para motivar, para incidir, para tener más fuerza. Todas las voces. Todos los pueblos. Todos los pueblos unidos por nuestros derechos ancestrales. Vamos a iniciar en México, porque allí el arte de dar luz sigue siendo conservado por algunas familias indígenas. Vamos a compartir con ustedes un reporte que nos habla del arte de hacer velas en las comunidades indígenas, es decir, el arte de dar luz. Nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla nos comparte esta producción. Ahora es muy fácil iluminar nuestra casa. Solo basta con apretar un botón. Pero antes, aquí en los pueblos en México, en Veracruz, en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro, nos alumbrábamos con velas. Hoy en día todavía hay artesanos en el municipio de Jaltocan que se dedican a la elaboración de la vela. Vamos a escuchar para Latido Indígena el testimonio, la historia de Doña Clorinda. Ella, junto con su familia, hacían velas. Pues mi abuelito las hacía, la castraba la cera de las colmenas. Entonces lavábamos la cera, la exprimíamos y lavábamos la cera. Nos íbamos al arroyo a lavar la cera. Llegaba, la ponía a hervir en un cazo grande y hervía, la hervía con agua y ya luego se alzaba toda la cera. Y de ahí la sacaba y le raspaba toda la basurita. Quedara la pura cera porque se apartaba la cera de la basura. Y luego ya la volví a poner a hervir otra vez. Y ya la colaba. Le echaba en recipientes así como bateas que le decíamos antes, las bateas. Ahí las echaba. Hacía las marquetas así de cera. Y ya cuando se llegaban todos santos, él agarraba y las derretía la cera. Y la derretía. Y para eso ya tenía unas tablitas. Así ya él se alistaba así con sus tablitas y las... derritía su cera y ya que estaba derretida la cera, agarraba a mi abuelito y mojaba las tablitas y las echaba en la cera y salía la hoja bien delgadita, delgadita la hoja, así de y ya luego llenaba unos chiquihuits que le nombraban antes, que los llenaba bien así, bien, y ya por la tarde nos mandaba a todos los chamaquitos que habíamos ahí, eran muchos chamaquitos, que mis hermanos, mis primos, a serenar las ceras, que ya la tendíamos en todo el llano, desprendíamos todo la cera, sí. Al otro día íbamos temprano y la recogíamos. Desde Radio Guayacocotla, la voz campesina, Nadia Castañeda. Y ahora nos vamos hacia el sur del continente, porque en Chile ya se lleva una semana del juicio al onco Facundo Jones Guala, sin pruebas y con irregularidades, pues en el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, el miércoles, se realizó la séptima jornada de audiencia del caso Pisu Pisué, que enfrenta el onco Francisco Facundo Jones Guala. El Ministerio Público continuó el interrogatorio a sus testigos presentados. Un total de 5 personas declararon ante el tribunal presidido por el juez Carlos Flores. Gracias a nuestras compañeras y compañeros de Radio Universidad Austral de Chile, tenemos las declaraciones de la abogada defensora del onco. Bueno, la verdad es que en este día de juicio nos hemos sorprendido nuevamente con una irregularidad respecto de la prueba que se ha ofrecido, en particular respecto de un informe que es en general la gran prueba que tiene el Ministerio Público respecto de la supuesta ubicación de nuestro representado. Un informe que al revisarlo la defensa era suscrito por ciertos miembros de la policía, pero que la copia que mantenía el Ministerio Público parecía suscrito otra persona. Esto no parece de altísima gravedad. Creemos que hay que evaluar los antecedentes al respecto. Primero, no puede el tribunal valorar estos antecedentes. Entendemos que la prueba ha sido contaminada y que incluso vamos a hablar las posibles denuncias que nazcan de aquello, puesto que ya hemos visto otras situaciones muy graves respecto de la adulteración de pruebas en este tipo de juicio, por lo que creemos que no debemos dejar de denunciar en la eventualidad de que este hecho pudiera constituir algún tipo de delito. Nosotros somos parte de esta investigación desde el año 2013. Y en el año 2013, cuando todas estas personas salieron libres en virtud de una orden de la Corte de Apelaciones luego de 4 meses en prisión preventiva, nosotros lo dijimos en la Corte. Esto no es más que un gran cagüín que trajo el señor fiscal con información de inteligencia que tiene por finalidad investigar los pensamientos de las personas, no investigar delitos. Y esta es la gravedad de los hechos y esto es lo que nos trae hoy día a tener un juicio de 7 días donde no hay ninguna imputación seria, ninguna prueba seria. Si se le quiere imputar a una persona un delito tan grave como este, se le debe traer pruebas confiables que lo relacionen con aquellos, no con respecto a cómo piensan, no con respecto a si van o no van a marchas, no con respecto a si en definitiva se oponen a ciertos proyectos hidroeléctricos. Nos parece que ello se acerca a lo que nosotros denominamos como el derecho penal de autor y no debe ser valorado, porque en definitiva no se debe traer a un juicio penal información como aquella. Saludos especiales, amigos y amigas de Latido Indígena. Es un placer compartir este día la emisión de Latido Indígena con todas y todos ustedes. Jamaya huamba en América Latina, naya xie hayau do jupa y es más. Catuquete Maraisatuma, Venezuela, Arao. Hechos y testimonios para construir la historia de nuestros pueblos. Yapa kuyani munani mayarini mana. Saludamos a todos los hermanos que escuchan Latido Indígena en nuestra América India, mestiza y negra. Gracias a la radio para compartir a todos nuestros hermanos. Gracias, amigos indígenas de todo el mundo y de América Latina. Pueblos indígenas, pueblos originarios, voces de la tierra. Está escuchando Latido Indígena, una producción de ALER y América Indígena en Red. Les deseamos fuerza y armonía para que las voces de nuestros pueblos indígenas sigan unidas con un corazón y un solo latido. Y ahora nos dirigimos hacia la mitad del mundo, hacia Ecuador, porque las comunidades se unen en la celebración del Día Nacional de la Gastronomía, pues la Asamblea Nacional Ecuatoriana declaró al 12 de diciembre como el Día Nacional de la Gastronomía. Nuestra compañera Bélgica Chela, de Escuelas Radiofónicas Populares de Ecuador, ERPE, nos ha preparado el siguiente reporte. Las iniciativas de una buena alimentación y sobre todo en base a productos ancestrales como la quinoa, el chocho, el amaranto, entre otros productos andinos del Ecuador, este miércoles se hará el reconocimiento en la Asamblea Nacional. Así lo anunció Lorena Espinosa, miembro de la Escuela de Chef Canadian School. Como usted lo ha mencionado, el Día Nacional de la Gastronomía, los productos y los alimentos saludables que se va a realizar el 12 de diciembre en el Pleno de la Asamblea. A nosotros como cocineros, siempre la parte vinculante de alimentar a nuestra población sanamente ha sido como un pequeño pendiente que hemos tenido a lo largo de estos años. También es parte de esta iniciativa la empresa de productos orgánicos Chimborazo, Sumag Life. Patricio Juelas, gerente de esta empresa chimboracense que aglutina a cientos de familias de pequeños productores orgánicos, indica que estos espacios serán para dar a conocer lo que se viene haciendo por más de 20 años de trabajo. La idea es promocionar principalmente toda la diversidad gastronómica que tiene Chimborazo y nos vamos a enfocar exclusivamente a un producto que se le ha considerado superalimento por parte de la ONU, de la NASA, de la FAO, que es la quinoa. Nosotros como Escuela Radiofónicas iniciamos hace 20 años la exportación de la quinoa, ¿no? Tratando de reintroducir este cultivo que por cuestiones rituales, los españoles en la conquista dijeron que no se va a cultivar, entonces no se prohibió principalmente a los productores en ese tiempo, ¿no? Nuestros ancestros no lo producían por cuestiones de conquista. De este mismo modo, la Fundación Maquita es parte de esta comitiva, así lo indica Hernán Sánchez. Por parte de la Asamblea se va a dar la Declaratoria Nacional del Día de la Gastronomía, para la cual nosotros hemos contribuido en la organización de este evento y también del fomento de la comercialización de productos alternativos como son estos los productos orgánicos y también productos saludables. Desde Radiofónicas, ERPE, Bélgica, Chela. Y nos trasladamos ahora hasta Argentina, porque allí una comunidad indígena toba fue reprimida por la policía de la provincia de Santa Fe. Exactamente en Rosario, específicamente en el barrio Los Pumitas, se produjo una represión policial a los integrantes de una comunidad toba. Gracias a nuestros compañeros de Aire Libre y al Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, tenemos los testimonios. Vecinos de la comunidad Los Pumitas en el barrio Empalme Granero denuncian que el día sábado hubo una brutal represión por parte de las fuerzas policiales en el contexto de un allanamiento, el intento de esclarecer un robo, no está muy del todo claro. ¿Qué nos puedes contar acerca de lo que sucedió? No, en realidad lo que nosotros... Yo en realidad no estuve en el problema que hubo en el barrio. Ayer me informé un poco más en la asamblea, hablando con todos los vecinos, y la verdad que fue una brutal represión que acometió la policía, con un estado indudablemente que está fuera de sí, fuera de lo normal, como persona, como humano. Eso es lo que a nosotros nos dio una mucha molestia y bronca también. Por eso queremos venir a hablar con la gente de Derechos Humanos para ver cómo poder plantear esta actuación de la policía en la zona. Yo me levanté a las 7:30, veo que la policía encara para un pasillo y cuando entro en el pasillo tenían a un tipo esposado con las manos en la espalda, en el suelo, y golpeándolo entre cuatro policías. Yo no soy paisano, no soy todo, soy criollo, no importa, pero traté de decirle por qué lo golpeaban así si ya lo tenían esposado. Fue denigrante el trato que tuve, a mí me pegaron de espalda, me torturé a otra persona. Empezaron a salir los vecinos, le apuntaron en la cabeza a una señora, mientras le decían negra de mierda, toba de mierda. Yo no soy toba, pero yo defiendo a la gente. Pero yo nunca tuve un maltrato de la policía, porque hay que ser, tengo que ser honesto. Nunca me pegaron a mí la policía, ni nunca me trataron mal. Pero como yo le dije, vos le pegás a ellos, capaz que porque están borrachos, drogados, y el policía estaba más drogado que todo. La agresión, la brutalidad. Entraron como si fuera una cacería. Si, al menos, si hubiera sido así, que robaron un celular, ya lo tenían esposado a un muchacho. Y los muchachos que llevaban no tenían nada que ver. Entraron a las casas, le decía si ellos tenían orden para revisar una casa. Entraban a la casa, le pegaban a las mujeres, mujeres de la iglesia evangélica, gente que no se mete con nadie. Tenemos miedo de represalia, porque ahora estamos le estamos haciendo una denuncia contra ellos. Y, pero ¿qué pasa si nos encuentran en la calle a nosotros? ¿Eh? ¿Vamos a ser golpeados? ¿Que tengo que poner un abogado? Si yo no sé de leyes nada. Pero creo que la policía, que no tiene que dar seguridad, es la que nos está maltratando a nosotros. Yo tengo hijos. Y mi hijo no fue golpeado, pero había otros chicos. Le rompieron toda la boca, los dientes. ¿Por qué? Tanta hazaña. Porque somos del barrio, porque somos negros. Y ahora nos trasladamos a Centroamérica, a El Salvador, porque en este país el significado de las cabezas de jaguar sigue presente en las comunidades indígenas, pues esta tradición escultórica de las cabezas de jaguar se remonta de la cultura maya y su significado sigue vigente aún hoy. Nuestro compañero Marcelo Galicia, de Radio La Voz de Mi Gente y de la Asociación de Radiodifusión Participativa ARPAS, nos ha preparado el siguiente material. La tradición escultórica de las cabezas de jaguar proviene de la aparición de la civilización maya, según las revisiones cronológicas. Hace 300 años, el contexto del sureste de Mesoamérica era multiétnico y constituido por comunidades políticamente competitivas, cuya interacción estimuló el crecimiento de las instituciones sociopolíticas y llevó a la expansión de algunos grupos políticos a expensas de otros. En nuestro país, la zona este de Río Paz, en el departamento de Ahuachapán, es territorio de estas escultóricas cabezas de jaguar, por los asentamientos originarios que habitaron allí. Las cabezas de jaguar tienen un significado ancestral, pueden interpretarse como el testimonio concreto del pensamiento que resume la experiencia humana en comunicación con el cosmos, pero también como un vehículo para el cambio político y social. Las cabezas de jaguar se sitúan generalmente en las tierras bajas mayas y en las costas del Pacífico. Para los pueblos originarios de la región occidental del país, las cabezas de jaguar tienen un gran significado y valor espiritual. Así nos comenta Margarita Guillén, mujer indígena de la alcaldía del Común de los Izalcos. El jaguar representa la energía femenina y la energía felina, y también representa los altares sagrados. Y además de eso, como representa la energía femenina, nosotros entendemos que la madre tierra es femenina, y para nosotros representa la madre tierra. Y si usted ve hacia el cielo y va a ver todas las estrellas que tiene, y ve que el jaguar tiene esos puntos negros, representa la constelación. Estos datos están plasmados en la investigación La tradición escultórica de las cabezas de jaguar en el sureste mesoamericano, del arqueólogo salvadoreño Federico Paredes, quien recibió el Premio Nacional de Cultura 2018 por la sistematización de estas experiencias que recogen los modos de vida de las comunidades originarias. Para Alexandro Tepas Lapa, descendiente de los pueblos náhuatl de Santa Ana y de la iniciativa Portadores del Náhuatl, el legado histórico de las cabezas de jaguar continúa vigente. La cabeza de jaguar para nuestros pueblos significa el poder político, administrativo, mediante sus propias instituciones, que son los consejos y territoriales. Ese es el primer pensamiento. En segundo lugar, también representa, además del poder político, representa el poder en la tierra y la sabiduría en la tierra después de Quetzalcóatl, y por eso es de que se puede observar que algunos rostros más parecen de serpiente que de jaguar, porque después de Quetzalcóatl es la fusión entre el poder del cielo y el poder de la tierra desde nuestra cosmogonía. Entonces el jaguar representa aisladamente el poder de la tierra, representa el poder político. Recientemente el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y el Ministerio de Cultura otorgaron el Premio Nacional de Cultura en su edición 30, este año dedicado a la investigación del patrimonio cultural y natural. El mandatario destacó que es uno de los premios más importantes en la historia del país, pues es un gran aporte para el fortalecimiento de la verdadera identidad cultural. Nuestro patrimonio cultural tangible es hoy tema de debate académico internacional, aportando información para la comprensión de un pasado de esplendor. Este reconocimiento coincide con el reciente lanzamiento de la Política Nacional de Pueblos Indígenas, un hecho histórico de justicia en el que el pasado fue negado a nuestros pueblos originarios. La cultura, tal como lo establece nuestra Constitución, es un derecho inherente a la persona humana. En consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. El arqueólogo Federico Alejandro Paredes Umaña, responsable de la investigación y estudio de las cabezas de jaguar, destaca los principales aportes de esta investigación que contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural e histórica de los pueblos originarios. Estoy honrado de aceptar el Premio Nacional de Cultura en nombre de muchas personas con quienes he compartido las aspiraciones de conocer sobre las dinámicas regionales que posibilitaron el surgimiento de los calendarios, la escritura jeroglífica, el culto al gobernante, así como las dinámicas locales expresadas en una configuración territorial localizada en el sureste de Mesoamérica, en el corazón de la zona cacaotera del sur, en el extremo oriental de la zona maya del sur y de manera más precisa en la zona nuclear de las cabezas de jaguar. Estas indagaciones me han llevado del arte a la academia, de la academia al arte callejero, de la calle a la construcción de monumentos públicos y al trabajo comunitario. Recientemente me llevaron a aportar elementos para el diseño de la política pública. En el marco de la entrega de este premio, la ministra de Cultura, Silvia Elena Regalado, afirmó que seguirán apostando por el rescate de la identidad cultural y los derechos de las comunidades ancestrales. Además, anunció que pronto se presentará una iniciativa de ley para el reconocimiento de las personas afrodescendientes y sus derechos, así como la reforma integral a la Ley Especial de Patrimonio Cultural. El reconocimiento de la herencia afrodescendiente como la tercera fuerza forjadora de nuestra identidad salvadoreña. Más concretamente, es necesario que se introduzca en el capítulo o sección correspondiente en el cuerpo textual de la Ley de Cultura el reconocimiento que sitúa más justamente el tema de la identidad nacional como producto de un proceso de mestizaje en el que han confluido de manera determinante tres grandes vertientes étnicas e históricas culturales: la peninsular europea, la originaria mesoamericana y la afrodescendiente. La segunda iniciativa de ley que encaminaremos hacia el primer órgano de Estado será un planteamiento de reformas sustanciales a la Ley Especial de Patrimonio y a su reglamento. Para Voces en Contacto les informó Marcelo Galicia. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Indígena en Red? Somos América Indígena en Red. Hacer comunicación desde nuestra propia lengua, lo que nosotros mismos hagamos la comunicación. No necesitamos que otros hagan por nosotros. Sigue presente, sigue vivo nuestros movimientos de América Latina y los pueblos hermanados en este continente. Pero cada vez más el hombre encuentra una salida. Un saludo de todo corazón de América Indígena en Red. Pero eso sí, todo con la lucha. Pero eso sí, todo con esfuerzo. En Canadá, una empresa gasífera impone un recurso judicial contra un campamento indígena en resistencia. Coatzal GasLink es la filial de la empresa TransCanada, que ha interpuesto un recurso de protección para imponer la construcción de un gaseoducto de 670 kilómetros en territorios de la nación indígena Wet'suwet'en, quien lleva 10 años oponiéndose a la embestida de las empresas extractivistas. El reporte nos lo trae nuestra compañera Cristina Ayala, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. Desde hace varios años, en la provincia de Columbia Británica, al oeste del territorio hoy llamado Canadá, los territorios han sido codiciados para la implementación de megaproyectos petroleros y gasíferos. Desde 2010, las comunidades indígenas del clan Unistoten de la nación Wet'suwet'en han organizado un campamento de resistencia en contra de los proyectos energéticos que pretenden imponerse en su territorio. A lo largo de los años, han venido bloqueando la maquinaria y los empleados de los megaproyectos y han reivindicado sus derechos sobre este territorio que nunca ha sido cedido bajo ningún tratado con el Estado canadiense. Actualmente, la empresa petrolera TransCanada, por intermedio de su filial Coastal GasLink, busca imponer por la fuerza, con la complicidad del Estado, su proyecto de gasoducto de 670 kilómetros que pasaría por el territorio ancestral de la nación Wet'suwet'en. Escuchemos a Freda Hewson, vocera del clan Unistoten. Para nosotros, la central de gas natural que pretenden instalar en Kitimat no es segura ni saludable para el salmón y para las aguas. Tendría un impacto en lo que nos queda de nuestros territorios. Es un importante canal de reproducción del salmón que intentamos proteger, porque somos pueblos del salmón y dependemos de ellos para alimentarnos. Todo lo que necesitamos depende del agua, y si la gente no empieza a defender las fuentes de agua, entonces estaremos todos en peligro como especie humana. Coastal GasLink ha interpuesto los últimos días un recurso de protección, así como una demanda civil, para criminalizar a dos representantes indígenas de la nación Wet'suwet'en, entre esas personas Freda Hewson, acusándolas de ocupación, obstrucción y bloqueo al proyecto. Más de 65 organizaciones canadienses firmaron una declaración exigiendo que la filial Coastal GasLink de la empresa TransCanada, así como el gobierno canadiense, respete los derechos colectivos de la nación Wet'suwet'en. Cabe mencionar que Canadá no ha ratificado la Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y fue uno de los pocos países en votar contra la adopción en 2007 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Finalmente, a casi 10 años de la existencia de esta declaración, Canadá señaló su apoyo siempre y cuando este no esté en contradicción con sus intereses avalados en la Constitución. Para Contacto Sur, reporta Cristina Ayala de el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. Y hasta aquí el latido indígena de esta semana. Gracias por la sintonía y continúe disfrutando de la programación de esta radio. Les acompañó Rocío Guaman Cóndor Paz. Nos encontramos en una próxima emisión. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.